Yo, mi nombre es María Virginia Jagua. Jagua significa aire en árabe, una lengua que no hablo. Pero cuando escucho mi voz, escucho aire, aire impregnado. Siento que está impregnado de todos los sitios en los que he estado, en todos los países, todas las culturas. No puedo hacer una distinción en qué parte de mí, de mi voz, es venezolana, qué parte de mi voz es mexicana, qué parte de mi voz es española. Siento que es una mezcla de todos esos aires que he respirado y que me han nutrido. Y eso siento cuando hablo, que mi voz cuenta todo eso sin necesidad de explicarlo. Y eso siento que es mi voz.